قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Y recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando Moisés dijo a su pueblo: Pueblo mío, recuerden el favor de Alá sobre ustedes. Ha hecho que surjan profetas de entre ustedes. Los ha hecho dueños de su libertad tras haber sido esclavos. Y ha concedido lo que ninguna otra nación de su tiempo había recibido con anterioridad. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Pueblo mío, entren a la tierra santa que Alá ha dispuesto para ustedes y combatan a los incrédulos que viven en ella y no huyan de la batalla o se convertirían en perdedores en esta vida y en la otra. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Contestaron: Moisés, en ella viven unas gentes corpulentas y aguerridas, y nosotros no entraremos en ella hasta que ellos salgan. Si salen, entonces entraremos. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Dos hombres que tenían temor de Alá y a quienes él había agraciado haciendo que obedecieran a su profeta, les dijeron: entren para atacarlos por la puerta de la ciudad. Si lo hacen así, serán los vencedores. Y depositen su confianza en Alá, si de verdad son creyentes. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Dijeron: Moisés, no entraremos nunca mientras permanezcan en ella. Vayan tú y tu señor, y combatan ustedes dos. Nosotros nos quedaremos aquí. Moisés dijo: Señor, solo tengo poder sobre mí mismo y sobre mi hermano Aarón. Juzga entre nosotros y sepáranos de las gentes rebeldes. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Alá dijo: La tierra santa les estará prohibida por 40 años, durante los cuales vagarán errantes por la tierra. No te apenes, pues, por las gentes rebeldes. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك

y vaticinar el futuro o la suerte mediante flechas, práctica que se hacía antes del Islam, son una abominación y obra del demonio. Así que aléjense de todo ello para que puedan triunfar y prosperar. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. El demonio quiere incitar entre ustedes la enemistad y el odio mediante las bebidas alcohólicas y los juegos de azar, y quiere evitar que recuerden a Alá y que recen. ¿Es que no se alejarán de ello? Y obedezcan a Alá y a su mensajero, y cuídense de desobedecer. Y si le dan la espalda al profeta y lo desobedecen, sepan que a él solo le incumbe transmitir el mensaje de Alá con claridad. اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Quienes creen y obran rectamente no serán reprochados por lo que hayan consumido con anterioridad a la prohibición, siempre y cuando tengan temor de Alá, crean en Él y realicen buenas obras, y aumente después su temor de Alá y su fe en Él mediante la realización constante de buenas acciones que demuestren su fe y su deseo de complacer a Alá, y lleguen a adorar a Alá con plena conciencia de Él, como si lo estuvieran viendo. Y Alá ama a quienes hacen el bien y lo adoran de la mejor de las maneras. Ya ayyuhalladhina amanu layabluwannakumullahu bishay'in minas-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil-ghayb. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Oh creyentes, Alá los pondrá a prueba prohibiéndoles la caza que puedan alcanzar con las manos o lanzas, cuando estén en el estado de consagración para realizar la peregrinación y tengan entonces prohibido cazar, para que se manifieste quien tiene temor de él cuando nadie lo ve. Y quien traspase los límites de lo lícito tendrá un castigo doloroso. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulus-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Oh creyentes, no casen cuando estén en estado de consagración para la peregrinación. Y quien de ustedes lo haga de manera intencionada, tendrá que compensarlo mediante el sacrificio de una pieza similar a la que casó, y llevarla a la Kaaba como ofrenda a Alá, la cual deberá ser determinada por dos hombres justos de entre ustedes. O bien, deberá alimentar a los pobres como expiación, o ayunar un plazo equivalente para que tome conciencia de la gravedad de lo que ha cometido. Alá perdonará lo que se haya realizado en el pasado antes de que la caza estuviese prohibida. Pero quien reincida será castigado por Alá en respuesta a su acción. Y Alá es poderoso, capaz de castigar duramente a quienes lo desobedecen. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Les está permitida la pesca si están en estado de consagración para la peregrinación, y alimentarse de lo que el mar les proporcione, aun estando muerto, para su disfrute y el de quienes se hallen de viaje. Pero se les prohíbe la caza mientras estén en dicho estado de consagración. Y teman a Alá, ante quien serán reunidos para comparecer ante Él el día de la resurrección. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن Alá ha hecho de la Kaaba, la casa sagrada, un refugio seguro donde realizar las peregrinaciones del Hajj y del Umrah. Y también garantizan seguridad a los hombres los meses sagrados, los animales destinados al sacrificio y las guirnaldas. Ello es para que sepan que Alá tiene conocimiento de todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, y que Alá es omnisciente. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. Sepan que Alá es severo en el castigo, pero que también es indulgente y misericordioso. ما على الرسول الا البلاغ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. Al mensajero Muhammad solo le incumbe transmitirles el mensaje, y Alá sabe lo que manifiestan y lo que ocultan. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Di, oh Muhammad, no puede compararse lo bueno y lícito con lo malo e ilícito, aunque te impresione la abundancia de lo malo. Y teman a Alá, hombres de buen juicio. No hagan lícito lo que Alá ha prohibido, para que así puedan triunfar y prosperar. Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum 'afa Allahu 'anha. Oh creyentes, no pregunten sobre asuntos que no han sido revelados por el bien de ustedes. Si preguntan sobre ellos cuando el Corán está siendo revelado, se les explicarán y puede que les resulte difícil cumplir lo que se les dice.